Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Tenemos, como siempre, una selección de los martes ecléctica con la grabación histórica y el momento bizarro y vamos a comenzar con algo de jazz. El saxofonista francés Hugo Droppy Contini versionando a Clifford Brown en este tema Sandu, incluido en el EP Surprise Recordings y editado en el Free Music Archive. Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Cristian Negra, de Flow.es. Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado para contarnos hoy? Bueno, pues este mes me toca hablar un poco, aprovechando que la semana que viene vamos a hacer un nuevo lanzamiento en la serie Open, que antes de hace unos cuantos meses está incluido dentro de la revista Flow. Pues voy a hablar un poquito de la historia que hay detrás de Open. Bueno, pero antes mejor explico la referencia. La referencia que va a salir la semana que viene, la verdad, llevo como 7 días escuchándola casi casi ininterrumpidamente, porque sencillamente me está fascinando. Es un trabajo de Invitro, de Quetzal, que es otro colaborador en Flow, pero creo que aquí en Viajero 23 ya habéis hablado de él, ya ha aparecido 2 o 3 veces como mínimo. Es el responsable también de Bridge, bridge-com.com. Y bueno, como a los 37 anteriores a participantes en Open, le invité a realizar una sesión y realmente me ha sorprendido muchísimo. Es una sesión en los meta tags del fichero MP3 que me invitó. Ahí los meta tags son las etiquetas que añaden información al fichero musical, por ejemplo el título de la canción, el artista, el año. Pues hay un campo que pues se llama estilo, y en el estilo puso meditativo, y realmente se ha convertido en un ciclo que está puesto en mi ordenador, y del ordenador al iPod y del iPod al teléfono, y ha sido un no parar durante, ya te digo, desde que me lo envió, ¿no? ha sido reproduciendo sin parar. Bueno, total, esto va a ser la semana que viene. Creo que es muy interesante y os lo recomiendo muchísimo. Y lo que quería hacer era hablar un poquito del funcionamiento de lo que ha sido Open y de lo que, bueno, de lo que yo creo que es una curiosidad, y bueno, no sé, lo quería compartir con vosotros y aprovechando la ocasión que me proporcionas. Claro, si me permites, Cristian, solo una aclaración. En efecto, Invitro o Quetzal, hemos hablado de él en el programa, porque además lleva el blog Nellevola News, y junto con Pachi, que él sí que es un colaborador nuestro en el programa, y cada mes pues nos viene recomendando un poco lo que aparece ahí, y hablamos de Breathe, de esa Nellevola tan interesante, y de otras cosas. Pues de acuerdo, pues entonces ahora nos explicarías un poco lo que es Open. Ajá, sí, mira, Open nació, creo que fue a finales del 2003, y el concepto, y bueno, fue fruto de una frustración personal, porque ya hasta, bueno, ya había estado pinchando y ya profesionalmente, pero luego dejé de pinchar por las noches, y luego me centré en mis experimentos caseros, y empecé a pinchar totalmente digital, a ordenadores, controladores MIDI, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando descubrí el mundillo de NetAudio y todos los NetLabels y todo el rollo a finales de los 2000, y total, que hice una sesión, la primera que había hecho toda con, bueno, sin componentes hasta entonces más o menos analógicos, ¿no? Desde vinilos o reproductores de CD y mezcladores y todo lo que habitualmente se relacionaba entonces con el mundo del DJ. Ahora todo esto ha cambiado muchísimo. Y esta sesión la envié a Félix Jan, que es el responsable de una cosa que ahora se llama Mixotic, y antes se llamaba Serinerung, y Félix me dijo que no entraba dentro de sus patrones, ¿no? De lo que él quería para entonces Serinerung, que era un network que ofrecía sesiones. Entonces decidí pues que esa sesión yo la quería publicar, y abrí Open. Y Open empezó con eso, siendo un sitio para donde yo publiqué ese mix, y se fue transformando poco a poco en un pequeño experimento que creo que se adecua mucho a lo que es la idea detrás de la escena, lo que ha sido el NetAudio, ¿no? Un sitio para probar cosas y experimentar. si te fijas, de las 37, ahora van a ser 38 referencias que hay en Etavio, no hay ningún artista que ha repetido, porque la idea era cuestionar el papel del curator en un sello, ¿no? En lo que es una marca propia. Generalmente todos los sellos funcionan que hay un núcleo en un equipo que selecciona los contenidos y decide si se ajustan a su línea, ¿no? Y en Open lo que quise hacer es un poco cuestionar ese, ¿no? O sea, no quería ser yo el que decidiera qué era bueno o qué no era bueno, sino que quería ceder este rol al invitado en cuestión. O sea, yo cuando propongo que alguien haga una sesión para Open, mi papel termina en el momento en que hago la invitación. Entonces, a partir de ese momento, cualquiera de los que aceptan, ellos mismos definen el contenido, la extensión, incluso han llegado muchas veces a sorprenderme haciendo cosas que no me esperaba. Por eso hay sesiones que no están ni mezcladas, hay sesiones que no son de jockey, ni siquiera de músico, ¿no? Hay sesiones de sencillamente pues a alguien, o un fan de otro grupo, o de un, incluso hay de un abogado, hay uno de un sociólogo, de Patrick Aluska, o muchísimas variantes. Y lo que ofrecen, el objetivo que queremos ofrecer es eso, ¿no? A ofrecer visiones personales y sobre todo críticas del amplio espectro, ¿no? De la música que podemos encontrar en todo este mundillo. La última que encontramos en flow.es, en la sección de Open, por ejemplo, es la de El Dino, que es un bloguero italiano que escribe sobre tecnología y sobre NetAudio. A mí su blog me gusta bastante. El Dino es un power blogger, es impresionante. Y hombre, tiene un proyecto detrás muy curioso, ¿no? Porque el tío está haciendo como un backup de toda la música del mundo de los Netlabels que está consiguiendo reunir. Y había llenado gigas, pero larguísimos. O sea, creo que se acercaba al tera de música que iba haciendo por si acaso. Explicaba en un artículo que lo estoy haciendo por si acaso, pues Arquif o Sonic Squirrel, todos sencillamente desaparecen, como pueden desaparecer muchos de los labels, ¿no? Que algo que pasa es que muchos, por ejemplo, ahora hace, justamente hemos publicado un artículo en Flow, que hablaba sobre el señor Click y Day One Kenobi, que el otro día estuviste hablando aquí con Jaume, con Choplin. Sí. Y hablábamos, el señor Click y Day One Kenobi, Andrés Caramalo, habían sacado un par de trabajos en Minifu. Bueno, de hecho fue uno de Andrés solo y el otro de Andrés con el señor Click. Y claro, Minifu fue un netlabel que apareció y pero luego sencillamente se apareció, pero tenía el backup dentro de Arquif, o sea que creo que la referencia los enlazaba los dos, ¿no? Para intentar recuperarlo. Bueno, pues él, volviendo al tema del Dino, lo que hacía él era intentar hacer un backup del trabajo de Arquif, ¿no? Pero bueno, otra curiosidad. Y también el Dino fue intentar recuperar lo que él creyó que eran las mejores voces femeninas, que también está muy bien. No sé cuántas descargas debe llevar ese, pero no sé. Vale. Hablando otra cosa, creo que es un poco a contracorriente o extraño, ¿no? En Open ha sido siempre un netlabel de sesiones musicales, ¿no? Ficheros que pueden ver, creo que más cortos son de 40 minutos, pero hay algunas sesiones que se van a más de las 2 horas. O sea que no son formatos, digamos, económicamente atentadores, ¿no? Generalmente, más de 3 minutos la gente muchas veces se aburre, ¿eh? Sobre todo según las corrientes de consumo de los más jóvenes. Pero bueno, eso es otro tema ya. Bueno, pues le recordamos a los oyentes que ahí están las sesiones Open, un complemento de los contenidos del magazine en castellano sobre netaudioflow.es. Y que, en fin, en el magazine en sí han sacado ustedes varios artículos en las últimas semanas. Leo por aquí, por ejemplo, me llamó bastante la atención el colectivo que le dedicaron a Crisopa, ¿no? Bueno, fue una iniciativa, creo que fue de David o de No Escuches, no me acuerdo la verdad. Pero todos somos como bastante fanáticos surgió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un artículo a cuatro o cinco manos o a las que quisieran? Y salió lo que salió. La verdad, yo creo que ha salido una cosa que está bien. No sé, a Santi también ha hecho un par de comentarios diciendo que a él le gustó. Bueno, supongo que siempre es agradable, ¿no?, que alguien escriba sobre lo que tú haces, sea lo que sea. Y incluso aunque las palabras sean malas, cosa que en este caso no son, es difícil que sean malas hablando de Crisopa, creo que está bien. Y otra de las novedades aparecidas en Flow.es es un comentario sobre el disco de Los Amigos de las Artes. ¿Qué nos puedes contar? Porque es un disco muy curioso. Sí, bueno, aquí, como mismo en Cataluña, y creo que ya a nivel estatal, Los Amigos de las Artes son un grupo ya bastante consolidado. Y tenía amigos míos que siempre me decían, pero tienes que escuchar a esta gente, tienes que escuchar a esta gente. Y no sé cómo fui a parar a su página, escuché uno de los últimos EPs que sacaron y realmente me encantó. No solo porque hacen canciones preciosas, sino que se lo toman muy a pecho y experimentan en todos los sentidos, ¿eh? Tienen un toque de humor y ácido que me encanta. Y me sorprendió muchísimo y tuve que compartirlo. Además, han tenido muy claro que desde el principio regalaron su música y han sido estrictos a su decisión inicial. Y bueno, por ahora creo que les va súper bien. Tienen bolas constantemente. Y estaba siguiendo su Twitter y ahora están aquí, ahora están ahí. O sea, que se están convirtiendo casi en un grupo de estos de culto. Lo que antes se llamaba, bueno, hace muchos años se hablaba de una cosa muy rara que se llamaba el rock catalá y que eran casi todos los grupos. Decían pestes, ¿no?, del fenómeno y los clasificaban ahí dentro de esa gran categoría. Pero ahora hay muchísimos grupos catalanes de pop que están haciendo cosas muy guapas. Pues nos alegramos. Hemos hablado de la sección Open dentro de Flow.es y de unos cuantos de las reseñas que han puesto ustedes en las últimas semanas. Si te parece, terminamos hablando de Monocle, que es otro lanzamiento de Netaudio del que ustedes se han hecho eco. Uh-huh. Bueno, Monocle es un artista ruso y de un estilo de un ambient, bueno, un IDM entre ambient y downbeat, de que yo soy muy devoto y lo que muchas veces acostumbro a pinchar cuando pincho. Y bueno, Monocle ha sacado ya unas cuantas referencias por ahí. Y esta, de hecho, ya tiene unos cuantos, no sé, creo que debe tener más de medio año o así. Y se me había quedado en la carpeta de los archivos pendientes y lo escuché. Y bueno, luego hice, cuando acabé de escribir el artículo, y hice una búsqueda por Google y se ve que ya hay muchos blogs que han hecho referencia al trabajo. O sea que supongo que eso le da un poco más de garantías de que es un buen producto acabado. Uh-huh. Se titula Thesaurus y a ti te parecía que es bastante nostálgico, ¿no?, el álbum. Sí, tiene, no sé por qué, pero tiene ciertas referencias. A mí me gusta mucho cuando, generalmente escucho música por la noche, cuando me consigo quedarme con un poco de tranquilidad y cuando me ayuda mucho a trabajar en nuevos proyectos o profesionales o sencillamente de ocio. Y generalmente este estilo de música hace que se generen sinapsis en mi cerebro y que me fluyan mucho más las ideas. O sea que os invito a que lo escuchéis y a ver si podéis compartir esas sensaciones, ¿eh? A ver si son sensaciones de retroceso, de recuperación de antigua memoria, o eso, la memoria de largo término, famosa, y a veces son sencillamente recuerdos inminentes. Pero bueno, nada, que lo mejor que podéis hacer es escucharlo y a ver qué os parece. Bueno, pues eso decimos nosotros también. Gracias por tu tiempo, Cristian, y esperamos que el mes que viene nos vuelvas a sorprender con las novedades que han aparecido en Flow.es. Venga, gracias a ti, yo sé. Nos vemos. Un abrazo. Adeu. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión acabamos de escuchar a Monocle con su tema Warm Control, control cálido, incluido en el álbum Thesaurus, que es un lanzamiento del catálogo de la net label Ideology. Este era además uno de los trabajos recomendados en las últimas semanas desde el magazine sobre netaudioflow.es y que nos ha acercado hace un momento su coordinador, Cristian Negra. Monocle, por cierto, es el proyecto del ruso Vladislav Kudryavtsev, o algo así. Y tenemos a continuación la grabación histórica aquí en Intangible 23, en este caso la Benson Orchestra of Chicago con el tema Ain't We Got Fun, No Nos Hemos Divertido. Esos sonidos que parecen de unos huevos fritos nunca faltan en las grabaciones históricas, pero es que estamos hablando de archivos MP3 rescatados de antiguos discos de cilindro, discos de 78 revoluciones, etc. Una verdadera labor de exploración y arqueología que a la que podemos tener acceso hoy día gracias a Internet. Hemos escuchado en We Got Fun un tema interpretado por la Benson Orchestra of Chicago. Aquí el alma mater era Edgar A. Benson, un intérprete de cello que después se metió un poco a empresario musical, llevando numerosas bandas en Chicago entre 1920 y 1930. La primera era la que estaba dirigida por el pianista Roy Bargy, que la dejó a finales de 1922. Esto significa que todavía estaba aquí en la interpretación de este tema en We Got Fun, porque se grabó en 1921, también en Chicago, y aparecía originalmente en la discográfica Victor. Y demos ahora un salto al futuro, o al menos al presente más rabioso, con un grupo llamado Hotel, que nos va a contar lo que ocurre en formato instrumental, claro, en el cuarto 207. Thank you. Hotel es un proyecto musical brasileño y, aunque no lo parezca, la principal influencia aquí es la del músico de rock duro Joshua Homme, que de vez en cuando juntaba a intérpretes conocidos y los metía en un estudio de grabación, y lo que de ahí salía pues lo llamaba las sesiones del desierto. Homme, que luego ha estado también pues con los Queen of the Stone Age y anteriormente con otros grupos, sobre todo el de stoner metal, Kyuss, es un poco por el que pasará la historia de la música seguramente. El caso es que sigue Hotel la senda de Homme al invitar a grupos de la escena brasileña a que hagan sus aportaciones durante unas cuantas horas y de ahí van construyendo los temas. Este cuarto 207 aparece en el álbum Segundo Andar, Segundo Piso, y que lo encontramos en el catálogo de la netlabel portuguesa Test Tube, muy dedicada a los sonidos experimentales, la electrónica más mínima. Es una web que no te puedes perder si te ha gustado, por ejemplo, este tema de Hotel. Resulta que la principal formación de Hotel la componen Leonardo Braul, Rodrigo Souto, Mateus de Almeida y Dickel, más esos numerosos músicos invitados de los que hablábamos antes. Y una sección que se suele colar todos los martes a esta altura como un invitado que no lo quieres en casa es sin duda el momento bizarro. Ya conoces de sobra la sintonía del momento bizarro, es la interpretación que el Dr. Phibbs hacía de la melodía introductoria de la película Psicosis de Alfred Hitchcock y compuesta por Bernard Herrmann. Esto aparece en un disco titulado Música de los Dioses volumen 1 en You Are Not Stealing Records. Pero en fin, sirve de preámbulo para escuchar el momento bizarro de esta semana. Lo hacen unos músicos italianos que se hacen llamar Allí, con 4 Gs en medio, nada más y nada menos, y que, en fin, tienen esta canción titulada Cocktail Perfecto y donde están bastante obsesionados con las cualidades de una bebida y juegan con diversos estilos musicales. Vamos a escucharlo. Più lo assaggio e più sembra perfetto. È perfetto questo cocktail. Equilibrato. Leggero. Leggero, ma non troppo. Dissetante. Dissetante. È perfetto. È perfetto. È un cocktail perfetto. Faccio una ragione, è troppo buono, è perfetto. Oh, sto cocktail. È perfetto, è il cocktail, è perfetto. Tu gli Bueno, seguramente allí cuando se metieron en el estudio para hacer esto, pues llevaban ya unos cuantos cócteles encima, porque si no, no se explica cómo pudieron dar forma a un tema tan bizarro. Se titula precisamente Cóctel Perfecto y aparecía en el EP Farmacy, editado en la netlabel italiana Pijama Giusto. Yo la verdad que no conozco mucho ni a estos artistas ni a la netlabel, pero prometen ser una verdadera mina de momentos bizarros de distinta clase. Por cierto, que este EP de tres temas incluye diversos sampleados, es decir, sonidos sacados de otras grabaciones, por ejemplo, de una compilación de Comfort Stand, que es una netlabel ya difunta, pero que fue muy importante para la música libre, que estaba dedicada a aquel recopilatorio a música que podía ser empleada un poco en películas pornográficas. Ese era un poco el concepto, se llamaba Waka Chica, Waka Chica. En fin, encaja en la filosofía musical de allí, la música, no lo otro. Y también encontramos por ahí pues algunos fragmentos sonoros extraídos del archivo de grabaciones históricas en el Internet Archive, el mismo sitio del que sacamos nosotros luego las grabaciones históricas. En fin, creo que ha sido verdaderamente curioso el momento bizarro de hoy y escuchemos a continuación un tema de un grupo que te tiene que sonar. Ellos son la Downliner Set. Les entrevistábamos a uno de sus miembros hace un par de semanas y el tema se titula Blackstop Muse. Hemos recuperado, como te comentaba antes, la música de la Downliner Sect con K. La diferencia es importante respecto al grupo de los años 60 que se llamaba igual. Y es un recordatorio de la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con uno de sus miembros, con Enkei, aquí en Intangible 23. Ya sabes que estamos en un programa dedicado a la música de difusión libre en Internet y que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este tema, Blackstock Muse, aparecía en el penúltimo trabajo de la Downliner Sect, como era el álbum The Saltar Wave. Y escuchemos a continuación a un grupo, un proyecto musical que entremezcla los conceptos de la música folk con el drone o zumbido. Vas a escuchar instrumentos acústicos tocados de una forma un poco especial durante un periodo de tiempo bastante largo, pero en fin, si nos logramos concentrar, yo creo que es posible descubrir cosas muy interesantes en este tema de Harlassen, que se llama En Eddie to the Blood. Thank you. Bueno, no sé si alguna vez habías escuchado la música folk interpretada de esta manera. Ahí estaba en cualquier caso el misterioso grupo Harlassen con este tema An Edit to the Blood. Aparece en el trabajo discográfico Away Now, Una Forma Ahora, que tiene bastante historia detrás. Por lo visto, en un primer momento fue un CD grabado, vamos, de forma artesanal, y se distribuía en 2006. Y lo que hemos encontrado nosotros es en el archivo de internet una selección de dos de los tres temas, y además editados, así que es posible que estén en una duración más breve del original, aunque ya son bastante largos de por sí. Este sería el último tema que hemos escuchado en esta edición de Intangible 23 de hoy en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. Te recordamos que seguimos esperando tus comentarios a través de las distintas formas que tenemos. El blog ahora mismo está con unos problemas, pero también están las páginas en Facebook y en Twitter. Así que nada, nos despedimos hasta mañana. Escucharemos música electrónica, como viene siendo habitual. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.